Página 108. Actividad 4. B. Escucha y comprueba. Hay. Bailar. Aire. Vais. Paisaje. Estáis. Traigo. Caigo. Termináis. Trabajáis. Ey. 20. Peine. 6. Afeitar. Veis. 30. Reina. Aceite. Tenéis. Coméis.